Pues el segundo programa de la segunda temporada en nuestro nuevo horario que dura 2 horas y empieza a las 22. Fíjense, ¿no? Nadie, solo a mí me interesa esa dos, cosa, ¿no? Sí, 22 y es el programa número 2. Exacto, así que... Y son 2 horas. Es el momento para decirte, Javi, que vamos a pasar a ser 2 conductores. No, pero justamente hoy no podemos prescindir del Javi. ¿Por qué no podemos prescindir del Javi? Porque justamente él, como en varios programas... Es el que trae la comida. Es el que trae la comida, no. Como siempre, hay una banda o un artista featured del programa. En este caso, le toca a Javier traernos a un artista principal, ¿no? ¿Qué sí, va a ser? Sí. Lo que estamos escuchando, que es Bobby McFerrin. Turtle Shoes es el nombre de la canción. Vamos a estar hablando de esta persona que... Tal como hicimos, ¿te acordás cuando trajimos Cotton Project, la revancha del tango? ¿Se está vengando de alguien, Bobby McFerrin? No, pero no sé por qué. Me acabo de dar cuenta y ahora lo estoy descubriendo a medida que digo esto. Que yo me parece que... Hay que reivindicar a McFerrin. Me levanto como alguien que reivindica a gente que el destino le jugó una mala pasada. Y lo que empezó como un éxito comercial en realidad terminó empañando su carrera. Pero ahora le vamos a explicar mejor. Vos sabés que... Voy a fingir ser un solo escucha casual, ¿no? Me suena ese nombre de Bobby McFerrin. Ahí va, para tener el rol así me sirve. Pero no me suena tanto. ¿Por qué será? Me suena de algo, pero como muy... Muy, muy este... ¿Vos conocés esta propaganda? Sí. Don't worry. Bueno, este es un tema de Bobby McFerrin, ¿no? ¿Es este que está cantando? No es este que está cantando, pero... pero es esta propaganda de Heinz, la marca de pañales. Bueno, fue en base a un tema de Bobby McFerrin que fue el que lo catapultó. Vamos a estar hablando un poquito de eso ¿un ahora. ¿Un tema cuando... sobre pañales también? No es sobre pañales. Y tiene una historia enredada con la política que está bastante buena. Con Bush. Es una apología a la muerte de Bush. No es una apología a la muerte. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Sí. Por otra parte, bueno, artista barra banda principal y luego espacios. Espacios, bien dos espacios. Por mi parte traigo disco. Disco. Esta semana me toca disco. Y se viene un disco de uno de los llamados supergrupos. Una superbanda. Una superbanda. Mancos acá. Exactamente. Estamos hablando de Them Crooked Vultures, la banda formada por estos tres personajes que son Homie de los Queens of Stone Age, el señor Jones de Led Zeppelin y el señor Grohl de Foo Fighters. Y bueno, vamos a estar escuchando unos temas, vamos a hablar un poco de lo que fue el disco, hasta ahora un disco solo tiene en su haber. Uh-huh. Y bueno, eso, curtiendo... A los vultures. Bien, agreguémosle algo de expectativa, ¿no? Esto de la superbanda, ¿no? Se trata mucho cuando son, digamos, gente estelar. Ahora, ¿es amigo tuyo de Grohl y el otro tipo, el pelirrojo ese de la banda Queens of the Stone Age, tienen fama de juntarse para hacer discos, armar una banda y todo, sacar un disco y deshacer todo y no volver nunca más? ¿Esto va a ser algo así? Vamos a ver. El tiempo dirá. Expectativa, bien, me gustó. Por mi parte, voy a estar musicalizando un libro. Vamos a estar musicalizando un libro que se llama La llamada de lo salvaje, de Jack London. Un libro muy interesante, un libro muy recomendable, pero más que nada un libro con una ambientación muy particular que se presta, no sin ciertas dificultades, a poner algo de música de fondo, ¿no? Y bueno, y finalmente... Tendremos, como siempre, ¿no? ¿Cómo pretender que no aparezca la mano de Dios? La mano de Dios. Como siempre. ¿Qué pasó? Bajó del cielo y abrió los mortales. Simples mortales. Qué bizarro que es esto. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, mortal? Yo te siento medio raro, te siento con un reverb ahí, medio... No sé por qué, pero es esa barba y esos rayos que aparecen por ahí, como que te dan un aire distinto. Y mis apóstoles. Nos hablás desde arriba, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Y no precisamente estoy muerto, estoy más vivo que nunca. Atención. Y está vengo bien. Con un tema que es una exquisitez. Mi mamá se ríe después. Bueno, ¿quién dijo que Dios no tenía buen humor? Ha ha ha! a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Bueno, Don't Worry, Be Happy. Sí, tenía que aparecer el hit, ¿no? Porque de alguna manera, para que la gente que no lo conoce, de alguna manera evoque a Bobby McFerrin, es a través de este tema, Don't Worry, Be Happy, que fue una canción incluida en uno de sus primeros discos, que se llama Simple Pleasures, que tiene algunos temas, además de este, bastante interesantes, que vamos a estar recorriendo. Me parece que no fue casual esto, te lo sacaste enseguida rápido, ¿no? Tipo, bueno, estamos empezando, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Claro, porque, a ver, este tema en la carrera de Bobby McFerrin, digamos, lo que hace es... Lo definió, digamos las cosas como son. ¿Lo qué? Lo definió. Sí, no, pero... El público en general dice Bobby McFerrin, ni siquiera saben el nombre, lo conocen como el tipo que hizo esta canción. Claro, y después el tema de los pañales, ¿no? Y después el tema de los pañales, sí, sí. Pero me parece que de lo que se va a tratar la modesta columna de hoy, ese como desentrañar un poco quién hay detrás de esa canción y ahondar un poco en otras cuestiones, no solo en este tema, pero bueno, inevitablemente tenemos que caer en él. ¿Quién es Bobby McFerrin, no? Esa va a ser nuestra guía en el día de hoy, ¿no? Bobby McFerrin nació en el 1950 en Nueva York, ¿no? Una linda ciudad como para ser cantante, ¿no? Nueva York. En el seno de una familia de músicos. Su padre que se llamaba Robert McFerrin, un conocido cantante de ópera, y su madre, Sarah Cooper, también era cantante. Así que... Tenía todo. Claro, ya nació en el seno de una familia, digamos. Era raro que hubiera sido carpintero, por ejemplo. No me lo imagino. Claro. Y bueno, nació en el 50 y muy pronto, más o menos a los 20 años, en la década del 70, empieza a frecuentar los cabarets neoyorquinos. Y empieza a interpretar con varias bandas. Él formó muchísimas bandas en su primera etapa como músico. Montar para esos cabarets bandas donde cantaban covers principalmente, ¿no? Y uno diría, como empiezan todos, ¿no? Claro, como empiezan todos, ¿no? Con bandas y con covers. Pero con la mística que tiene Nueva York y el cabaret de Nueva York, sobre todo, ¿no? Sí, me imagino. Sí, sí, sí. Encima empieza a forjar una carrera Bobby McFerrin hasta que finalmente, bueno, logra, digamos, pasar a los señores mayores. Empieza a firmar con discos, por ejemplo, firma con el Blue Note Record, que es un disco famoso disco. Donde, famoso sello de blues. Famoso sello de blues y de jazz, ¿no? Grabó, sí, por ejemplo, sí. Miles Davis ahí. ¿No? Sí, sí, sí. Se lo conoce más que nada por eso. Sí, y bueno, nuestro amigo Eric Truffaz también, ¿no? Bueno. Ah, grande. De Mike Davis saltamos a Eric Truffaz. Nuestro enemigo jurado. Así que bueno, no, entonces de a poco, paulatinamente, Bobby McFerrin empieza a hacerse un lugar en ese escenario de cabaret de Nueva York. Sí, que no es pavada, ¿no? Que no es pavada, ¿no? Y empieza a hacerse famoso también, digamos, como un cantante prodigio. Un cantante prodigio, ¿por qué? Por su técnica vocal, que es algo que puede parecer accesorio, pero en realidad es la esencia de lo que es él, ¿no? Se puede decir que es un virtuoso de la voz, porque haciendo averiguaciones, ¿no? Con músicos, ¿no? No voy a develar el nombre. Está bien. Pero me decían, por ejemplo, que él abarca un rango de octavas, o sea, desde las notas más finas hasta las notas más graves que pueda hacer, de 4 octavas, ¿no? Cuando lo normal en una persona son 2. O sea, de llegar de una nota más fina hasta la más grave son 2 octavas, ¿no? Que es en el rango musical. Y él, digamos que tiene el doble, ¿no? Para poner una similitud con el piano, que es uno de los instrumentos que tiene más rango musical, el piano tiene más o menos 5 octavas. Entonces, estamos hablando que el tipo tiene como un piano en la voz, básicamente. Y lo que le permite, y se refleja en la música, es eso, ¿no? De repente, emitir sonidos muy, muy, muy, muy finos y emitir sonidos muy, muy, muy graves. A mí me hace acordar, ustedes me van a ayudar porque saben más de cómics, pero cuando venía Superman que decía, no es un no sé qué, ¿cómo es? No es un avión, no es un pájaro. Pájaro, claro. ¿Es un avión? No, es Superman. Es Bobby McFerrin. Claro, no, y acá la similitud, yo cuando pensaba... ¡Es un bajo! Eso mismo, yo cuando pensaba la columna decía, ¿qué son? ¿Dos mujeres cantando? ¿Son dos tipos cantando? ¿Son dos tipos y dos mujeres cantando? No, es Bobby McFerrin. Nuevamente juego, digamos, como el escucha que no sabe nada, ¿no? Pero como, ¿cuáles son los instrumentos que toca? Porque yo en esta canción de Don't Worry Be Happy escucho de todo, hay como un bajo, como... Claro, el bajo es su voz. El no. ¿Cómo? Claro, como ¿cómo? Ya te... Sí, ya sé, ya te veo sorprendido, estás arrancando los pelos, Jorge. Pero, como te decía, como puede llegar a notas tan graves, él mismo se hace los bajos. Pero, bueno, incluso, si uno escucha bien, la percusión, él suele hacer mucho la percusión, un poquito, Bruno, él hace la percusión golpeándose el pecho, tipo así, hace. Eso sí. Es la percusión. ¿Ah, sí? Claro. Hace así, mientras que canta. Incluso si uno escucha este tema, así, vea. Ah, pero qué fuerte que suena tu pecho, Jorge. ¡Pará, Jorge! Son latidos de mi corazón, espera que calmo. Mucha marca, Jorge. Lo que le permite, me parece que es la idea que queremos dejar ahora, es surgir en el ámbito musical del cabaret y muy asociado al jazz. Bobby McFerrin es más que un cantante de jazz, pero sí nació en ese mundillo. Darle como un aire fresco, sobre todo en la década de los 80, que era como algo que estaba faltando, ¿no? Y marcar claras diferencias con una herencia, por ejemplo, por similitud geográfica y también por similitud de género, cantante de jazz, por ejemplo, con Frank Sinatra, ¿no? Frank Sinatra tampoco era solamente un cantante de jazz, ¿no? Y Bobby McFerrin tampoco. Pero las similitudes existen y también las diferencias para entender qué camino marcó uno, digamos, Frank Sinatra, y qué camino marcó otro, ¿no? La concepción de cantante de jazz muy imperante, digamos, hasta ese entonces, era, bueno, tuvo una concepción muy de la parafernalia, ¿no? Muy heredada de las big bands de jazz, ¿no? O sea, un cantante de jazz, en realidad, tenía que estar acompañado todo de una gran banda, ¿no? De vientos, de cuerdas, percusión, y adelante el tipo, digamos, se erguía como el cantante, como el frontman. Y más o menos como... Es la misma fórmula, digamos, del cantante de tango de acá, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí. El cantante acompañado de orquesta. Claro, exacto. Como te decía, muy, muy, muy parafernalia, ¿no? Con mucho ornamento, ¿no? Incluso desde lo formal, la vestimenta, volvamos a Frank Sinatra, siempre con traje, ¿no? Y bueno, y el aire fresco que le daba Bobby McFerrin a la movida musical de jazz de los 80. ¿Salen pelotas? No es que salen pelotas, pero el tipo plantea que... Instrumentalmente sí, no. Claro, bueno, el tipo plantea que él solo, con un micrófono adelante de la gente... Puede ser un espectáculo. Puede ser un espectáculo, casi como lo que vendría a ser un stand-up, ¿no? Incluso tiene bastante stand-up, es un tipo bastante cómico, si uno le ve en videos en el escenario. Entonces, es esa, digamos, no sé si cambio de paradigma, pero sí el aire fresco que le da a la música y a ese género que podríamos decir como heredado del jazz y solista, digamos. Sí, renueva la propuesta, como que, claro. Que no suena esas frases armadas. Exacto, exacto. Volvamos un poco a lo que te quería decir de este tema de Don't Worry Be Happy. Fue editado en el disco Simple Pressure, que es el segundo o tercer disco, uno de los primeros de él. Esta canción, que básicamente la premisa que plantea es, bueno... No se preocupen, claro, estén alegres. Despreocupate, ¿no? Despreocupate, tenés que estar alegre. Si uno se preocupa por los problemas, se hacen dobles, se multiplican. Pásalo bien. Claro. Bueno, este tema, que fue el que claramente... él ya había editado discos, ¿no? Pero claramente lo disparó. Fue tomado por Bush para las elecciones de 1988. Bush, ¿no? Padre, no Bush. Bush padre, exactamente. Bush padre. Como tema de campaña. Y cosa que a mí me alarma. El otro día comentaba, decía, bueno, el mensaje del tema funciona como, bueno, para una postura filosófica, ¿no? Pero si un tipo que se va a postular a presidente te va a decir, despreocupate, loco. ¿Entendés? Es como muy fuerte, ¿no? Entonces, es fuerte que, claro, que un tipo que se postula a presidente diga, bueno, yo qué sé, bajó el salario, ¿viste? O la inflación sube. Don't worry, be happy. Entonces, como que si de alguna manera el tema se empezó a resignificar, un tema icónico para los fines de la década de los 80. Sí, pasó a formar parte de incluso de la filosofía de la administración Bush, ¿no? No, pero sí, para sí. broma, se reconoce como eso. O sea, pero hoy en día Bush hijo es reconocido como, digamos, el arquitecto de toda esa política de andar mintiendo en los medios, de hacer cosas como que, por ejemplo, que en las guerras no mostran muertos porque te baja la popularidad y demás. O sea, y el padre también tiene mucho de eso. A mí me llama la atención. O sea, por otra parte, tiene sentido como digamos, como estrategia sonora, ¿no? Porque es una canción muy pegadiza, ¿no? Y que tranquiliza mucho. Muy pegadiza, tranquiliza sí. mucho, es atractiva. Y tiene todo, o sea, como y como una voz muy, muy distendida, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pero pasaste mientras por los altoparlantes mientras bombardeas. Claro, ciudades. Claro. Es este muy Brave New World de mi imagino. Claro, también, digamos, el Bobby McFerrin es negro. Sin embargo, sí. como, digamos, por la manera que canta y por el gesto que tiene y todo, es una voz como que apela, digamos, a todos lados, ¿no? Es como una voz que eso me parece que como en el panorama estadounidense como que importa mucho a veces, ¿no? Sí, sí. Que como que pueda llegar a apelar a cualquiera. Y con este tema, Bobby McFerrin, bueno, Bush parece que, bueno, todo el ámbito de Bush no le pidieron permiso para utilizarlo. Y el tipo parece que lo alejó de su repertorio, ¿no? Yo pensé que había ido a vengarse. No lo fue a matar ni nada, Joaquín. Lamentablemente, ¿no? Porque hubiera estado bueno. Se le terminó. Pero bueno, parece además, que. Además, el tipo que hizo la canción de Warren Happy claro. entra en una evidencia. Bueno, de vos sabés que hablando de este tema, en mediados de la década de los 90, corrió un rumor popular de que Bobby McFerrin se había suicidado. Y corrió con el tema ese de, bueno, el tipo, mirá, te hacía todo un tema de, despreocupate, está todo bien en la vida. Mirá y se pegó un tiro. Y nunca le pasó nada. Claro, pero es un mito popular como aquel de. Elvis Crespo muerto. Elvis Crespo que le había matado. De los la CIA yo tenía que eran los narcos. Yo no entendía que se había caído un avión. Bueno. Se murió muchas veces el Crespo. Está vivo el Crespo hablando de eso, ¿no? Bueno, entonces. Lamentablemente. Sí, como Bush. Entonces, Bobby McFerrin no solo, digamos, quitó de su repertorio este tema, que es uno de los temas icónicos de él, es el tema. Sino que además, bueno, declaró que estaba en contra de Bush, además de eso. Así nomás. Incluso es un tipo que. Hablando de vuelta del perfil de frontman jazzístico del cual él venía y cómo lo cambió, además de eso de una simpleza en la ejecución del instrumento, uh-huh. Es un tipo que también, digamos, en la vida no se plantea como una estrella, ¿no? Por ejemplo, es mucho de asistir a escuelas para los programas sociales para que los niños empiecen a cantar. O sea, está como muy acercado a la comunidad, ¿no? Es un tipo que siempre se ha manejado en ese nivel. De hecho, yo ahora voy a ver de colgar en el Facebook. Hay un video muy interesante. El tipo participó en el World Science Fair en el 2009 en una charla sobre la música y el cerebro, la interacción. Y el tipo hace una demostración de la escala pentatónica y de cómo todo el mundo la sabe instintivamente. Y lo hace justamente haciendo música con la voz y gestos con el cuerpo, que está muy interesante. Lamentablemente está sin subtítulos, no lo encontré en ningún lado, pero... Bueno, vamos a cuidarlo, para quien tenga la oportunidad de entenderlo. Y por último, antes de irnos, me gustaría hablar un poco sobre... Mencionar, al menos, que vamos a ver si lo podemos pasar, si la tecnología, si el Sara Radio nos permite pasarlo. Colaboraciones que ha tenido él con diferentes músicos. Uno de ellos... Dos de ellos, diría, muy, muy nombrados acá en Ruido Blanco, ¿no? Empecemos por Jojo Ma. Él es muy de hacer, cuando no se presenta como solista, duetos con otros músicos, ¿no? Decime que con David Lynch. No, eso sería el Zoom. Pero no, con Jojo Ma, el qué mal Bobby McFerrin, ¿es qué este mal. Violinista? No. Chelista. Chelista, ahí va. ¿Japonés? Sí. Se presentó en duetos, tenemos un disco, vamos a ver si podemos pasar algún tema de eso. También se presentó con un amigo de la casa, Herbie Hancock, muy, muy... Herbie Hancock, un grande. Sí, y otra colaboración bastante bastante frecuente que tiene es con Jig Corea, que es un jazzista. Un pianista de jazz, que es con el quien más ha tenido más como afín musical. Toda gente, digamos, Jig Corea se mueve mucho, o sea, es un tipo muy conocido, no es que haya tocado con cualquiera, ¿no? Al revés. Es gente muy conocida, Herbie Hancock, ¿no? Sí. También Jojo Ma también. Es gente. Digamos, la cosa es que. Tiene la virtud de ser esa persona que es el que no conoces en el grupo donde todos los demás los escuchaste hablar en algún lugar, ¿no? Claro. Yo escuché a los dos, ¿quién es este tipo? Tiene que ser un salado, güey, no lo conozco. Y por ejemplo, cuando él toca con pianistas, la gracia consiste en eso, ¿no? Uno diría, bueno, el piano. Comanda todo y atrás está la voz de Bobby McFerrin. En realidad es como plantea casi un cara a cara, ¿no? El tipo puede igualar las notas del piano que toca el pianista. Está bastante interesante. Vamos a escuchar ahora, para irnos, un tema de Paul McCartney. Un tema de Paul McCartney que sonó. Esta grabación es más. No es de Bobby McFerrin. Es la grabación de Paul McCartney en el Estadio Centenario el pasado domingo. Se llama Drive My Car. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. La música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Noticias Río Blanco y reminiscencias de la pasada. Ex-manager es declarada culpable por acosar a Leonard Cohen. La vez pasada les comentamos una noticia, el primer programa de esta temporada, que bueno, que la ex-manager de Leonard Cohen salió con un montón de declaraciones, entre ellas, que Leonard Cohen tenía un pelo pequeño casi minúsculo, casi inexistente, que bueno, que frente a esa aluvión de declaraciones, resulta que la manager del amigo Cohen... O sea, no solo la estaban acusando de haberle robado millones, sino aparte de acosarlo. Sí. La amiga le había robado millones de dólares a Leonard Cohen. Le pidieron que lo retribuyera, de hecho, que pusiera más por todos los daños. Y si bien nosotros siempre estamos a favor de cualquier cosa que diga el sexo femenino, por razones obvias... ¿Estamos qué? ¿A favor o en contra? A favor. En este caso tenemos que pararnos al lado de Leonard Cohen. Por razones obvias de que amigo de necesidades, ¿sí? Sí. Mira, un jurado declaró culpable el jueves a la ex representante de Leonard Cohen de acosar al cantautor. La fiscal Sandra Jo Stritter dijo que el jurado también determinó que Kelly Lynch violó en múltiples ocasiones una orden de restricción al llamar y escribirle al músico. Cohen testificó contra Lynch durante el periodo pasado. Sí, de juicio, ¿no? De juicio. Cohen, bueno, el juicio fue más o menos así. Llamaron a testificar, la mujer testificó, Cohen testificó, y bueno, lo que Cohen dijo fue que se sintió amenazado por la cantidad y el tono de las llamadas y correos electrónicos, los cuales contenían muchas groserías y describían al cantante como su enemigo. Cohen reconoció que tuvo una relación íntima con Lynch, pero que se distanció de ella después de que se dio cuenta que le faltaban millones de dólares. Tiempos ahí, Cohen. Éramos íntimos hasta que me di cuenta que no. Sí, cuando te das cuenta que no, que toda la confianza se va, ¿no?, en el dinero. Sí, Lynch ahora enfrenta hasta 5 años en prisión. Sus abogados argumentaron que estaba molesta de que Cohen la hubiera despedido. Puede robarlo millones de dólares. Y que sentía que había arruinado su reputación. Además de que nunca trató de confrontarla en persona. Bueno, lo nuevo de Jack White disponible en streaming. Jack White, el cantante de... White Stripes. Exactamente. Ex-White Stripes. Ah, pues ya se separaron. Se separaron, sí. ¿Hace mucho? Yo no sabía. Más o menos, sí. Bueno, mucho se ha hablado durante este mes de Jack White, integrante de los... Claro, se nota que no leí la noticia. De los desaparecidos de West Type. Ahí tienen. Producción en Ruido Blanco. Sí. Que ahora, bueno, lo intentan en solitario, ¿no? Con un disco que parece que gira en torno a temas muy oscuros. Obscuros. Sí, y decimos que gira a... Que gira porque aún no será... Ah, no verá la luz hasta el próximo lunes. Ya que se puede disfrutar gracias a iTunes desde donde ya está colgado para consumir vía streaming, o sea, para consumir online, ¿no? Ustedes han, ya que este es este espacio que se presenta para el comentario, ¿no? ¿Ustedes usan estas cosas? ¿En algún momento han consumido iTunes algo vía streaming? No, yo no. ¿No? ¿Javi? No. Y una vez instalé la iTunes Store para iTunes con ahí no sé qué carancho que sí, me habían prestado. Viste que no está y apesta. Muy bueno, es apesta. Muy complicado. Bueno, no importa, Javi, continúa. De momento teníamos que conformarnos con un interesante video, el 16 Saltins, al que ahora se suma el resto de canciones, las cuales, en las propias palabras de artista, solo podrían presentarse bajo su nombre y nunca, bajo otro como el de White Stripes, por ejemplo, ¿no? Unas piezas únicas que ya están dando que hablar, ¿no? Ya están dando que hablar. Tupac Shakur vuelve a la vida en el Coachella 2012. Ya había muerto. Había muerto. Y resucitó. Las Pascuas. Tupac Shakur, una de las figuras más importantes de la historia del hip hop, mitificada tras su muerte en septiembre del año del 1996. Apareció. No, me da, te juro que me miedo. Te pone el miedo de Dios. Yo no vi acercarse al micrófono y me dio cosita ya. Yo lo mandé de vuelta. Yo lo mandé de vuelta. La cuestión es que yo lo mandé. Lo mandé y te voy a matar a vos si seguís. Perdón. Escucha bien. Soy Dios. Te conviene. Desde 1996, sus seguidores han vaticinado muchas veces su regreso, aunque no se ha hecho real hasta este fin de semana, como una de las propuestas más interesantes del Coachella 2012, donde actuaba Tupac en forma de holograma. Volvió como holograma, no volvió realmente a la vida. Bueno, esto termina de desarrollarse cada vez. En realidad, bueno, vos porque sos más del palo rockero, ¿no? Yo. No sos tanto de hip hop. Sí, Anthrax es lo tuyo. Sí. Bueno, viste todo el tema de Nirvana, ¿no? De la gente que hay gente que tiene como teorías de conspiraciones, que dice que en los discos hay pistas y demás. Sí. Bueno, de Tupac Shakur. O sea, básicamente cada año se saca una reedición de discos o de temas donde aparece alguna pista nueva, que él dice que él vaticina cómo lo iban a matar, ¿no? Entonces hay todo como un mito del tipo y de la muerte y demás. De hecho, muchas veces, o sea, ha pasado cada tanto que se hay noticias de que viven a Tupac en tal lado, sí, vivo. Caminando por la calle. Sí, así. Pero bueno, entonces aparece un holograma. Exactamente, en forma de holograma. La actuación se produjo durante el set de Dr. Dre y Snoop Dogg, quienes aparecieron junto al holograma de Tupac Shakur, quien por momentos parece realmente estar ahí. Es bastante impresionante. Vamos estamos a poner el video, está grabado, con buena calidad además, así que el holograma de Tupac se viene para el muro Río Blanco. Se viene. Green Day lanzará una trilogía de discos. Lo último que lanzó Green Day fue en el 2000, con 21st Century Breakdown. Y para los fans hay buenas noticias, porque lo que seguirá a su octava producción no será uno ni dos, sino tres discos. Una trilogía de álbumes. está en producción. Estas producciones no tardarán una eternidad en llegar, sino que dos vendrán a lo largo del 2012 y la continuación estará entre nosotros para enero del 2013. Al menos eso es lo que planea Green Day. Green Day, banda que, volviendo al comentario, ¿no? Banda que yo no he escuchado mucho, pero pensé que había quedado en los 90, ¿no? ¿Viste? O sea, quedó en los 90. Muy bueno, a mí me. Yo llegué hasta el disco Warning, que está muy bueno, pero. A mí el Warning justamente fue el que menos me gustó. ¿Sí? A mí ese me gustó después. El American Idiot me pareció muy buen disco. Warning, no sé qué. Warning. Escuchen Misery de Warning, que no parece Green Day. Yo no sé quién les escribió esa canción, pero. Sí, aparte. ¿Cuál era? Pará. ¿Cuál es la que le robaron a Stiff Little Fingers? Ah, no me acuerdo. Eso, se han robado. No sé si era Warning. No sé si era Warning. ¿Era Warning? No. Me parece que sí. Pero bueno, hace un tiempo la agrupación reveló que quieren separarse un poco del sonido que cultivaron en American Idiot y 21st Century Breakdown, sus dos últimas producciones. Y bueno, vamos a ver qué se viene. Y habrá que ver, ¿no? Capaz que no quedó en el pasado después de todo. Sí, siempre me toca. En este espacio voy a tener que empezar a elegir un poco las noticias, porque en este espacio siempre me toca leer noticias de artistas que yo me siento identificado, ¿no? Axl Rose versus el Rock and Roll Hall of Fame. El sábado de la noche, en la ciudad estadounidense de Cleveland, se realizó la ceremonia de inducción de los artistas. ¿Inducción de los artistas? El Rock and Roll Hall of Fame. Ah, claro, que formarán parte del Rock and Roll Hall of Fame. Ahí el anuncio oficial de la nueva camada de elegidos había dejado lugar para que se dieran los posibles reuniones históricos, pero ninguna sucedió. ¿De cuáles hablamos? Bueno, además de los Red Hot Chili Peppers y los Beastie Boys, los Guns N' Roses y los Faces fueron los seleccionados, aumentando la expectativa con respecto a sus potenciales performances en vivo, ¿no? Pero ni Rod Stewart ni Axl Rose aparecieron. Porque en realidad, digamos, la cuestión es que acá lo que hay es, primero que nada, que Axl Rose está chapa. siempre lo estuvo. Pero segundo, que eso es más o menos, imagínate, Javier, imagínate los Oscars, ¿no? Viste que normalmente es uno el que va a buscarlos, ¿no? Sí. Pero imagínate que vos sos un equipo de una película, ¿no? Director, actor, producción, etcétera. Y tenés al director que tiene todas las ganas de ir a levantar ese Oscar y un actor que te dice, no, estoy en contra de los Oscars, me parece una boludez. Y fue más o menos lo mismo, Axl realmente como que no estaba a favor de todo eso, ¿no? Así que bueno, ni Rod Stewart ni Axl Rose aparecieron, incluso Axl declinó su inducción pidiendo no ser inducido en su ausencia y no autorizar a nadie para aceptar la inducción o hablar en su nombre. Ni los miembros de la banda, ni los representantes del sello, ni el Rock and Roll Hall of Fame debería implicar directa o indirectamente o por omisión que estoy incluido en cualquier inducción de los Guns N' Roses. Así, los Guns tocaron, pero con Miles Kennedy al frente, mientras el grito Fuck Axl se transformaba en el más recurrente de la noche. Por su parte, John Frusciante tampoco apareció para tocar con los Red Hot Chili Peppers, pero sí se reunieron los ex bateros Jack Iron y Cliff Martinez para tocar el evento. El evento se va a emitir el 5 de mayo a través de la señal HBO. Cabe decir que en ese evento Flea le agradeció a John Frusciante su participación en la banda y demás, pese a que no estuvo. Sí, haceme ese gesto así. ¿Qué gesto? Todos los oyentes saben qué gesto estabas haciendo. Antes de seguir adelante con Río Blanco, vamos a refrescar las vías de comunicación. Refresquemos, exactamente, sí. Por el Facebook somos Ruido Blanco, por el Twitter somos @ruido b. Nos están escuchando por Uniradio 89.1 FM, si están cerca de acá. De acá me refiero al barrio de Uceo, ¿no? Si no están, pueden hacer uso de su ordenador y entrar a uniradio.edu.uy y allí nos escuchan. También tienen un reproductor en nuestro blog, que es emiteruidoblanco.blogspot.com. En la parte superior derecha van a encontrar un reproductor de la radio. Después, si quieren llamar a cabina, tienen el teléfono, sí. 2623-4453. Y, o sea, estamos en el espacio. Hay una noticia que la decimos o la guardamos para cuando corresponda decirla. Una noticia importante. A ver, te escucho. Que no sé si corresponde decirla ahora. La noticia. No, vamos a guardarla. La guardamos. Por lo general decimos las noticias cuando no corresponde. Vamos a hacer una excepción. Y vamos a guardarla. Esto es como un lavado de dientes. blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Esos buitres torcidos. Los mismísimos. Damn crooked vultures. O encorvados también podría ser. Sí, sí, crooked es como que... Sí, es encorvado o... No es retorcido exactamente, es como... Igual sí. Un cambiazo, estamos rockeando y ahora hay como un pianito. A ver, ¿no nos sube un poquito esto? Aguanta que se viene. Anoto algo. Va creciendo, increyendo. Creyendo. está interesante. Spinning Daffodils es este. Tema uno que escuchamos. Tema uno que escuchamos. Dame un segundito que me estoy ahogando. Ahogando con aire, es de lo más triste. Mind the Racer, No Chaser. Estábamos escuchando. Interesante. Fue el primer tema que estamos escuchando. Este. Them Crook Butchers en realidad es una banda. Una super banda. Un super grupo de rock. Nene. Nene, no. Este. Está conformado por John Paul Jones. Épico bajista de Led Zeppelin. Si no lo saben, vuelvan a la escuelita del rock. Led Zeppelin, señores. Uno de los más mejores bajistas del universo. Dave Grohl de Foo Fighters y Nirvana en la batería. Y algunos coritos también, al igual que John Paul Jones. Y George Homme de Queens of Stone Age y Kyuss, no sé cómo se dice. Kyuss. Yo no tengo mucha idea de cómo se pronunciará eso. Pero bueno, de esos dos. Queens of Stone Age. De Queens of Stone Age más que nada. Y guitarra y voz. Guitarra y voz, En vivo en realidad son un cuarteto porque suman a Alan Johannes, que es un guitarrista que ha participado. No me suena el nombre, ¿sabes? No, ha participado en varios discos de los Queens of Stone Age, cosas así. En su momento hablamos de Queens of Stone Age y tiene eso, ¿no? Que va y viene mucha gente. Y también participó en las Desert Sessions, que son las. Las juntadas serie en el desierto para grabar. Exactamente. Está buena la idea. Y bueno, noto que hay como un sonido medio como a veces. Bueno, los buitres torcidos, sí. ¿No? Son buitres. La banda en realidad hasta ahora ha sacado un solo disco, que es el disco homónimo. Es un disco bastante particular porque tiene como esas dos partes. Como el tema que escuchamos al principio, Mind Racer, No Chaser, y este tema que de repente se va como a los 7 minutos y tiene partes con pianos y cosas donde John Paul Jones demuestra su habilidad, como lo he demostrado antes, como multiinstrumentista. Los tipos se formaron de manera bastante particular. El disco este es del 2000, es del 2009. Uh-huh. Y la banda en realidad tuvo varios contactos cuando Foo Fighters grabaron. Hay un disco doble que no recuerdo el nombre ahora. Bueno, me imagino que más que nada el contacto ahí pasa por Dave Grohl. Por Dave Grohl. Y por cómo se llama y John Paul Jones. En el 2002, exacto, creo que fue, grabaron In Your Honor, un disco doble donde John Paul Jones participó en varias canciones. Yo decía por el cantante y por Dave Grohl. El cantante no me acuerdo cómo se llama. Josh Homme. Ese, Homme. No, sí. O sea, eran. Grohl fue el que lo juntó a los. Claro, a eso. La conexión Grohl-Homme me la imaginaba porque estaba. Me tocaron en Wizards of Stone Age y demás. Claro. No me imaginaba John Paul Jones ahí, ¿de dónde había salido? De hecho, en el concierto que hicieron los Fighters en vivo en el Wembley. Uh-huh. Aparece él. Aparece John Paul Jones y Jimmy Page a tocar tema del Zeppelin con Grohl y el baterista de Foo Fighters. Pero tocaron para temas y después se van. Pero bueno, la cuestión es que la reunión fue por parte de Grohl, que tenía ganas de hacer algo con estos personajes. Y de hecho, parece que según cuentan ellos, Grohl había tirado la idea así, a cada uno por separado. Y George Homme, el cantante de Queens of Stone Age, guitarrista, dijo, sí, dale, vamos a hacer algo así. Nunca pintó. No, pensó que era como una cosa que sí, dale, sí, hacemos algo con John Paul Jones, dale. Cuando lo consigas, dale, bárbaro. Hasta que, creo que ese mismo año, el 2009, mismo el 2005, no, el 2005 fue el que participaron, que John Paul Jones participó en el disco de Foo Fighters. En el 2009, básicamente lo que hizo Dave Grohl fue invitarlos a los dos a su cumpleaños y sentarlos a la misma mesa y esperar a ver qué pasaba. Conójanse, exactamente. Buena esa. Y ahí mismo grabaron el disco donde la música es compartida por los tres miembros, o sea, se arman de los tres, las letras es de George Homme y salieron de gira. Muchas partes de la gira incluso fue hasta sin el disco. El disco hecho. Está hecho, claro. ¿Y cómo se movía eso? O sea, porque uno diría, ¿no? ¿Que, ¿a qué gira estoy yendo? ¿Por qué estoy pagando? No sé. No es ni una banda hecha, ¿a qué le estoy pagando? No, a mí se me dicen, vos vas a ver una banda con estos tres tipos, Yo voy. Independiente, sí, ¿qué tal? No sé, aunque no importa, ¿qué onda? Yo qué sé, ¿qué pasa? Somos una banda nueva. ¿Qué está esta? Yo por ello, dale, bueno. A ver qué. Exactamente. Como te digo, es una banda que tiene esas dos partes, como... vamos a cuando nos vamos a ir con un tema llamado New Funk, que incluso ganaron un Grammy por... No, Grammy... ¿Cómo se llama esto? Emmy. Me pierdo los nombres de los... Grammy, Emmy, Tony. Emmy, no, Tony creo que son de... De teatro, sí, eso sí. Un Grammy. A lo mejor performance de hard rock. ¿Mirá? Y tienen como esa parte más clásica. Y ahora mira, subí un poquito de volumen. Es el tema que arrancamos escuchando con el pianito. Uh-huh. Sigue sonando de fondo ya. Y tiene como muchas partes y mucha parte instrumental. Bueno, como los viejos temas de Led Zeppelin. Claro, tiene mucha. Mucho juego. Uh-huh. Y sí, uno ve muchas veces la influencia de John Paul Jones en un riff bajo bien pesado. Tiene en sí ese tono, como decís, desértico en la música. Y sí, como supo tenerlo. Como Watson. Todo lo que hace Josh Homme. Sí, todo. Josh Homme le gusta el desértico. Josh Homme le gusta el desierto, hay que decirlo. Pero por ejemplo, mira, te digo. John Paul Jones toca bajo, toca teclados, toca piano, toca guitarras de estas que son con el... ¿cómo se llaman? No me acuerdo, sí. Es que son... estoy haciendo gestos con las manos, le pasa a la gente, no me ve. Está haciendo gestos más o menos como si la guitarra la tuvieras encima de la falda. Claro, y no, tiene, si y no tiene trastes. Y tocas con el... Sí, no me sale. Con un tubo. Me sale citar. Pero está. Mandolinas, no, sí. Violines, toca el toco, lo que quieras. Y de todo, justamente dentro de este disco. Después de sacar ese disco, después de Grammy, tour, cosa cuestión, se estuvo preparando mucho, que se venía un álbum, que estaba grabando cosas nuevas. ¿Y? Y todavía no se ha dado. Mm. Estamos hablando del 2009. En el 2010 habló de este disco. Segundo disco, parece que ya habían cosas grabadas. Y bueno, después... Quedó por eso. Quedó por eso, cada uno se dedicó... sacó discos por su parte y... Y todavía no se sabe qué va a pasar. Quedó flotando en el aire la promesa de un nuevo disco de esta banda. Cada uno se dedicó a rockear por la suya. Totalmente. Y ahora nos vamos a ir con esta canción que se ganó el Grammy. New Funk, de los Damn Crucucuchos. We'll be right back. Bueno, La llamada de lo salvaje, entonces. Vamos a musicalizar un libro. ¿De quién es? El libro es un libro escrito por Jack London. Jack London es un tipo al que yo llegué sin conocer absolutamente nada, excepto que, digamos, sabía que el hombre era un escritor, obviamente, ¿no? Si no, ¿de dónde haberlo sacado del todo, no? Sabías que no era cocinero, por ejemplo. Bien, qué bueno eso. No salía en el gourmet con las, con las recetas de Jack London. No salía, no. En realidad, yo sabía que era un escritor bastante importante, más que nada en, digamos, en el panorama estadounidense, ¿no? Y bueno, en un momento así, digamos, hojeando libros, tenía varias posibilidades. Y bueno, tenía un, El llamado de la selva. En realidad, una cosa que me llamó la atención era, digamos, que era un libro popular, aparentemente, porque en la librería, digamos, encontré en un estante varias copias, ¿no? Varias ediciones distintas, con cosas muy distintas, ¿no? Por un lado, me encontré un libro que era, La llamada de la selva. Que era un libro donde veía, digamos, un fondo con nieve. Aparentemente una suerte de, digamos, de Canadá, Alaska, Groenlandia, ¿qué sería exactamente? Y unos perros, al estilo perros de tiro, tirando de un trineo con un grupo de gente atrás. Después había uno que era La llamada de la jungla, que ahí ya cambiaba bastante el panorama, ¿no? Que era como una especie de, digamos, de perros también, de nuevo, perros como esquimales, en el medio de un bosque. Después, ¿el libro de la selva? El libro de la selva, no, ese es de otro autor. Después encontré, digamos, El llamado de la selva, que es el que tengo ahora, que lo pueden ver ustedes. Que la tapa es una tapa negra, donde aparece un perro o un lobo, no se sabe muy bien, con los ojos amarillos brillando, y lo parecería estar en el medio de árboles, todos negros, digamos. Es una tapa como muy oscura. Bueno, opté por esta, sin saber demasiado, bueno, a qué me enfrentaba, ¿no? Perro, lobo, ¿de qué estamos hablando exactamente? La historia es muy interesante, la llamada de la selva, pero antes de entrar en eso, vamos a darnos una breve introducción así de Jack London en general. No quiero aburrir, digamos, con la biografía de Jack London, ni hacer, digamos, una porque vivió muchos años. Fue un tipo, de hecho, fue para la época, ¿no? Que era, digamos, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nació en el 76, 1876, y murió en el 1916. Para la época, el tipo fue pionero en muchos aspectos del escritor popular que conocemos. Hizo plata con los libros que escribió, que no era poco para la época y no era tan frecuente. No es poco para un escritor. Y además no era tan frecuente. El tipo, digamos, la plata que hizo la hizo justamente por las cosas que escribió. Que era una cosa que, por un tema, digamos, de las leyes, de cómo se manejaba el tema del copyright y las ediciones y demás, no era algo tan frecuente en la época, ¿no? Y además fue un tipo que fue un escritor popular, o sea, escribió La llamada de la selva y muchas otras obras de Jack London. Le fueron muy, muy bien acogidas. O sea, el tipo era pionero en esa imagen de escritor popular que tenemos, ¿no? De la persona que la lee todo el mundo. ¿Y en qué géneros? ¿En qué géneros incursionaba? Y mira, él ha escrito más que nada, digamos, ficción de corte, digamos, realista o con un realismo mágico muy sutil, ¿no? Más que nada, el estilo de él no se marca tanto en el estilo en sí mismo, ¿no? El estilo literal, que es un estilo muy corto, ¿no? Es un estilo muy, muy breve. Es, digamos, de toda esa escuela estadounidense, ¿no? Del tema de la brevedad, ¿no? Del tema de la concisión. Sino que se marca más bien por los temas que el tipo trata, ¿no? Como decía, no quiero aburrir con una historia larga de la vida de Jack London, pero basta decir que en un momento fue hijo de gente, digamos, sin profesión, ¿no? Astrólogos de por medio, para echar una cosa. Se ve que era gente que se ganaba la vida como podía, básicamente. El tipo en un momento, en el tema, digamos, de los Gold Rush, ¿no? De las fiebres del oro, se manda para Yukon, ¿no? Para el norte extremo de Estados Unidos, frontera con Canadá. Bueno, justamente en una de estas fiebres de oro, ¿no? Así como en el lejano oeste hubo aquellas fiebres del oro, ¿no? Donde se armaban ciudades de una noche para el día, sí, ¿no? Y se fundían de una noche. Y se fundían justamente al mismo tiempo. Hubo en esa época también fiebres del oro por esa al zona. Al norte. Por esa zona, justamente al norte. Entonces el tipo no le fue mal, tampoco le fue demasiado bien, pero no le fue muy mal. Y el tipo ha basado, digamos, toda su. su imaginario, por llamarlo de alguna manera. Sí, en eso es cierto. Claro, en esa zona, ¿no? Sí, yo leí Colmillo Blanco y también transcurre en esa zona. Y bueno, Colmillo Blanco, que tal vez sea de las más conocidas, tal vez sea la obra más conocida de Jack London. Y justamente, se trata también, trata también sobre temas. Primero que nada, está ambientado en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Pero trata sobre los temas que el tipo maneja. Que ahora vamos a hacer una comparación con Colmillo Blanco, Llamado a la Selva, que está interesante. Bueno, que por ese. Por un lado eso de Jack London, para que lo conocieran un poco. Ahora, ¿no? El Llamado a la Selva. El Llamado a la Selva es una novela corta. No, no tiene muchas páginas, a ver, veamos. Tiene 104. 122 páginas. Es cortita. Es del estilo ese, ¿no? De escuela americana de novela breve. Y tiene como personaje principal a Buck. Buck, B-U-C-K, es un perro. Arranca. Es raro, ¿no? El protagonista es un perro. Entonces uno se plantea un montón de preguntas ya sin leer la novela, ¿no? ¿Cómo va a estar contado esto? Va a ser una de esas cosas de tipo. Esas películas que pasan el canal 12 los domingos a las 4 de la tarde de perros que hablan. Sí, sí, sí. O de animales buenos que rescatan a la gente, tipo Lassie, y esas cosas, ¿no? No. En realidad, a mí es una cosa que me gustó mucho y es encomiable, ¿no? A mí, personalmente. Digamos, esa idea que tiene la gente digamos, de los animales, como seres puros, buenos y bonitos y demás. Mentira. Me parece una bobada, porque en realidad los animales se matan los unos a los otros, hacen cualquier cosa. En la vida. Sí, pero ojo, también tienen actos de solidaridad bastante. O sea. Tienen de todo. O sea, claro. No hay que mitificarlos. Exacto, como por eso criaturas te digo. Totalmente buenas y puras, porque no lo son. De hecho, algunas son bastante, bastante malas. Hace falta ver la imagen de una madre canguro llevando a su hijo para. Para que a uno se le caigan las lágrimas, ¿no? Por otra parte. Y enterarse del tamaño de las uñas de las patas, con lo cual se desgarran los genitales cuando se patean entre claro, ellos. Claro, por eso te digo. Vas a ver lo horrible que son. No, pero ves, digo, vos nombrabas un caso, yo te digo que también existe lo opuesto, ¿no? Por eso, pero hay como, digamos, una búsqueda por encontrar el animal. Pero eso siempre lo hubo, ¿no? Hacerlo más humano. Era claro. Por una parte eso, ¿no? Pero por otra, buscar digamos, en lo salvaje, ¿no? El estado puro, ¿no? Esa idea de que, bueno, que el hombre, si no viviera en una sociedad civilizada, sería oír un monstruo, o sería, digamos, al revés, algo buenísimo, ¿no? Sería como una criatura noble, la bestia noble, ¿no? Que es una cosa que se traduce mucho también en culturas, ¿no? Cuando uno ve culturas primitivas, ¿no? culturas tribales y demás, como que existe la idea, digamos, de ponerle un cariz de pureza, ¿no? De nobleza. Al salvaje, ¿no? El noble salvaje. Pero bueno, esto no es así. Es una historia que me parece que retrata la condición animal y humana, digamos, en toda su expresión, ¿no? Con lo bueno y lo malo. Por un lado, arrancamos con un Buck, ¿no? Que te lo comentan como el perro, digamos, el típico perro de estancia, ¿no? Es un perro que tiene dueño. Además te lo cuentan en el orgullo que tiene de perro de estancia, ¿no? Yo soy el que acompaña a los niños y los protege de todos. Yo soy el único al que el dueño no le hace tal cosa. En esta estancia hay muchos perros. Está el perro está este otro perro que hacen X y tal cosa. Yo no soy así. Yo soy el dueño de este lugar, ¿no? Yo soy el único al que el dueño saca a pasear a tal hora, a abrazar tal cosa. La novela no está narrada en primera persona, pero yo les cuento más o menos como cuál es el sentimiento general, ¿no? Y como no está narrada en primera persona, se evitan mucho ese tema de la humanización, ¿no? De que el animal tenga pensamientos complejos y demás. No es así, pero por otra parte, digamos, no sería del todo increíble si te contaran que es una persona, ¿no? No te cuentan los pensamientos complejos que podría tener una persona, pero, digamos, las emociones y los pensamientos simples que tiene todo animal sí están ahí. ¿Qué es lo que pasa? Con esta fiebre del oro, una cosa bastante frecuente es el tráfico de perros, ¿no? Los perros que tiran de los trineos tienen que salir de algún lado. Y salen, efectivamente, del tráfico, ¿no? La gente agarra perros de donde los puede conseguir. Y los vende. Y en este caso Buck es agarrado, se lo lleva a la estancia y vendido. Uno de los tipos que trabaja en la estancia donde él estaba, se lo vende subrepticiamente a alguien que trafica con eso. Y bueno, y ahí termina la vida de Buck. Perro de estancia. Perro de estancia. Estanciero. Buck estanciero. Ahí se sale todo el esquema, digamos, del animal de compañía. Ahí pasan a ver escenas muy brutales, ¿no? Donde, bueno, te muestran lo que naturalmente pasaría con un perro en esas circunstancias, ¿no? Y ahí aparece una cosa que se llama. Hay un capítulo justo que se llama así, que está bueno, luego vamos a buscar el nombre. capítulo 2: La ley del garrote y el colmillo, ¿no? Que básicamente te cuentan que, bueno, que él en su orgullo de perro, digamos, de estancia animal de compañía, se intenta defender de la gente que se lo lleva, ¿no? Se intenta morder. Y ahí te explican, ¿no? El por qué, ¿no? Por qué se llevan al perro y el perro incluso muerde a la gente que mete las manos en los barrotes de la reja donde está él y ese tipo de cosas. Y cómo responden él. Además te muestran incluso seres humanos muy bajos, no muy viles, ¿no? Que se ríen de él, le toman el pelo, ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo él reacciona con el orgullo de un animal, ¿no? Porque claro. uno, o sea, si bien simplifica a los animales porque son simples, también tienen emociones bastante complejas. Y deliciosos. Claro, uno puede ver en los animales cosas como el orgullo, la fidelidad, sí, claro. El amor. Y en algunos casos, la venganza, ¿no? A veces vos ser un animal y el animal se acuerda y se las cobra después, ¿no? Entonces te muestra el orgullo del animal, ¿no? Cómo lo hiere ese tipo de cosas, ¿no? Que se burlen de él, que le toman el pelo, que jueguen con él, básicamente, ¿no? Y te muestran la ley del garrote y el colmillo, ¿no? Que básicamente él intenta defenderse y en un momento, bueno, viene alguien con un garrote gigantesco y le da palo hasta que no puede más. Para enseñarlo, bueno, mira, la cosa es así, nosotros somos gente, somos seres humanos, y de ahora en adelante vos haces lo que nosotros te decimos. Y eso en un momento está bueno, ¿no? Que te enseñan el mundo. Box se dio cuenta que de ahí en adelante a un hombre con un garrote no lo puede vencer. Y te muestran que como que está esperando constantemente. En el momento que suelten esto, yo me voy a hacer. Me los mando. Exactamente. Y bueno, y esta gente, los traficantes de perros, digamos, se hacen con Box, lo venden al norte, ¿no? Donde se usan como perro entrenado. Y ahí va pasando Box por muchos dueños. Y por muchas dinámicas donde te muestran, efectivamente, ¿no? El llamado de la selva. Haciendo una comparativa más o menos del colmillo blanco y del llamado de la selva, la cuestión es más o menos así. En colmillo blanco la idea es como un poco enternecedora, ¿no? Por eso es como un relato muy familiero, sí. ¿No? Del lobo, ¿no? Del animal salvaje que frente al cariño, ¿no? Al cariño, a la protección humana, a la relación, podría convertirse en un animal doméstico, ¿no? Que la idea, digamos, por debajo de temas de animales y humanos, que uno puede domesticar lo salvaje, uno puede elevarse sobre sus instintos básicos y alcanzar algo mejor. Igual siempre está la presencia de esos humanos crueles. Obviamente, sí, sí, sí. Es como que pasan por un proceso para llegar al otro lado. Exacto. Y bueno, en este caso es al revés, ¿no? Como un animal doméstico, en el contacto con los salvajes, justamente puede revertir a sus instintos más básicos, ¿no? En este caso, Bok aprende, por ejemplo, la dinámica de la manada. Cuando él lo meten en un grupo con perros de trineo, él tiene que aprender rápidamente un montón de cosas que no las tenía asociadas con perros de estancia, ¿no? Por ejemplo, el tema de robar comida, de que vienen a pesetar. Podría decirse que de cierta manera es como que el ser humano cuando entra a la cárcel, ¿no? Se da cuenta que existe toda una dinámica para tratar con otra gente. O a cualquier círculo social, hay una dinámica específica. Claro, pero esta es como la más primitiva es posible, la más primitiva. ¿No? Mirá, llegás al lugar y te das cuenta que uno es el dueño y te va a matar a palos. Solo para mostrarte que puede y para ponerte en línea. Y así, digamos, Bok va despertando sus instintos más primordiales. Está muy bueno como es la transición esa, de que él te lo escriben como que escucha el llamado de algo más, ¿no? Que está en el bosque y escucha como que hay algo más. El coro, digamos, de aullidos anteriores a esa época en que el perro fue domesticado, ¿no? Y demuestran cómo, bueno, de una manera el lobo y el perro están emparentados, ¿no? Nada más que la diferencia es que el lobo es una raza domesticada y el perro sí. Es una raza domesticada y el lobo no. Entonces, si el perro se retrotrae a sus raíces, puede llegar a ser un lobo más. Y bueno, hay cambios de dueños muy interesantes. Hay, por ejemplo, un dueño que como que parecería ser un espejo de Jack London y su viaje al Yukon, porque, bueno, son un grupo de personas, una pareja y el hermano de la mujer, que fue lo que le pasó a Jack London, y fue con su hermano y la pareja que no paran. Además, yo en realidad yo creo entrever que hay algo de las memorias de Jack London, porque te cuentan cosas que uno solo contaría como memorias personales, ¿no? De cómo pelean por boludeces, de escenas que Bok realmente no las comprende, y por otra parte se da cuenta de por qué se distancia de esas cosas, ¿no? La mujer en un momento no quiere. Primero que nada, la mujer al principio como que le da mucha cosa que le peguen a los perros para andar y todo eso. Pero a medida que avanza el camino se va olvidando de eso. Y bueno, en un momento la mujer no quiere caminar más. Quiere ir encima del trineo. Y el trineo ya está sobrecargado y demás. Y cuando los tipos le explican, mirá, no puedes ir acá. La mujer se queda, digamos, en el suelo, haciendo peso muerto, esperando a que se la lleven. Y los tipos le dicen que no la van a llevar. Y se van solos. Van una milla o dos millas y vuelven a buscarla y la suben arriba del trineo y se la llevan. O sea, son cosas que Bok como que no entiende mucho. Llega un momento en que entre la estupidez y la inutilidad y la crueldad del ser humano, como que te das cuenta que Bok Y a medida que él, digamos, se va volviendo, digamos, el macho alfa de la manada de perros, ¿no? Te das cuenta que, bueno, que básicamente ya llegó al punto en el que, bueno, en cualquier momento está por hacer una transición. En ese momento se encuentra con el dueño bueno, digamos. Así como el ser humano es capaz de muchas crueldades, es capaz de muchas cosas buenas. Y el tipo que defiende a Bok en el momento en que tiene que hacerlo. Y se vuelve, digamos, lo único que ata a Bok, digamos, al mundo, ¿no? Pero llegado a su momento, también va a abandonar eso. Está bueno que la persona que lo quiere, les interese en el tema, vaya y lea la novela. Es muy interesante, ¿no? Es una pregunta compleja, ¿no? ¿Cómo alguien es capaz de abandonar ese tipo de cosas? Por algo que incluso no entiende del todo, ¿no? Si uno la novela, mal o bien, la va a terminar leyendo en clave de ser humano, ¿no? Claro. No sé si lo dijiste, pero ¿cómo está narrada? ¿Desde el punto de vista de tercera persona? Sí, tercera o persona. Tercera persona. Uno lo va a humanizar, mal o bien, y se va a dar cuenta que hay como un paralelo, ¿no? Mucha gente no habla del tema preguntándose, ¿no? ¿En qué es lo que cree realmente Jack London? Porque parecería que cree en una especie de darwinismo social, ¿no? La supervivencia del más apto. Y es cierto que el tipo tiene alguna cosa de esas. También tenía algunas cosas, digamos, socialistas, ¿no? Él fue obrero y vio, digamos, la injusticia laboral y rápidamente se plegó frente a la cosa socialista. Pero bueno, como les decía, la gran pregunta acá, más que nada, pasa por la naturaleza humana y el preguntarse, ¿no? ¿Uno es capaz de abandonar todo este tema de la civilización por sus instintos básicos? Monstruo. Y convertirse en un monstruo o en algo más. Y bueno, la banda sonora. La banda sonora pasa por dos lados. Primero que nada, pasa por la banda sonora de el asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford. Qué peliculón ese, por favor. Es una gran película, algún día se merecerá su propio espacio, pero es muy buena. La película tiene momentos. La película es más o menos de esa época. Jesse James en realidad murió un poco antes de que Jack London naciera. Pero bueno, básicamente la película pasa por dos lados. Primero que nada, en la ambientación, ¿no? Primero que nada, en algunas partes donde hay nieve en el norte de Estados Unidos. Que me parece que estaba. O sea, cuando yo escucho esta banda sonora, como que me lleva un poco a ese lugar. Y digamos, todos los paisajes que describe Jack London. Están muy conectados. Por eso me pareció que era pertinente. Sí, incluso la cadencia, la música, ¿no? Lenta. Exactamente. Y bueno, y la película también es una película de mucho movimiento. Porque la banda de Jesse James, ¿no? Forajidos, se va moviendo por todo Estados Unidos. Y los perros de trineo van y vienen. Y la cadencia, justamente, lo que vos comentabas, también me pareció que iba de la mano, ¿no? La idea de estar en movimiento constantemente. De hecho, el primer tema y el tema que estamos escuchando se llama Moving On, o Moving On Again, moviéndose. Y el tema del medio, que escuchamos, era un tema, digamos, de una escena más que nada urbana, pero me pareció que estaba bueno igual. Y estuve pensando mucho, ¿no? Qué hacer con alguna canción, propiamente dicha, ¿no? Con letra y demás. Y se me ocurrió una que tiene letra, que es una versión de I Wanna Be Your Dog, de Iggy Pop. Oh. Pero ese tema me gusta mucho. Pero Es un contraste claro, pero es medio baraja, ¿no? Pero corte así con hacha. Es un hachazo. Pero es una versión hecha por Joan Jett. Es una versión con mucho bajo y tienen esa cadencia que me gustó. O sea, es una. Me retrotrae a cuestiones como más primitivas. Y bueno. Y por eso me gustó más, ¿no? Así que bueno, iríamos al final. We'll be right back. face to face. Ruido Blanco. Dos horas para sentir la diferencia entre el y la música. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Más que colega, camarada. Un velador que se le tira. Freedom Sound. Siempre voy a la madre. Viste lo del. Volvemos. Bueno. Bajo la tierra. Por favor, porque es un poco espeluznante esta situación. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahora sí. ¿Te gusta más? Ahora sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mucho mejor. No, sí, más terrenal. Sí, más terrenal, más mundano. ¿Qué cuentan, che? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos, disfrutando. ¿Vos? Bien, tranquilazo. Lindo. Con buenas noticias la semana y eso, así que está. ¿Qué buena noticia? Digamos que tengo covacha nueva. Vamos a tener covacha nueva. Solo eso. Se muda. Sí, no, me costó desentrañar el significado. Habla ese idioma extraño. Sí. Es una forma cariñosa. ¿Vos por covacha te referís a casa? Sí. Ahí va. Sí, se viene a vivir acá al estudio de la radio. Acá, claro. Ahí al lado de la consola. Hablé con la directiva de la radio y bueno, me dijeron tirar un colchón y traer un, gratis. Traer una garrafa. Como la caja de la consola nueva. una garrafa con una cocinilla para poder cocinarme. Acá estoy armando todo. Tengo un poco de problema con el baño, pero bueno, está. Pero usás el de la facultad. Claro, viste que cuando llueve acá en el techito este, viste que cuando desagüe, cae un. Ahí me puedo revolver. Porque va a estar medio complicado, por ejemplo, si un día vos te levantás de mañana y vas al baño de la facultad y te querés ir a bañar, por ejemplo, vas a tener que compartir a tener horarios. ¿A cuál? Horarios. Ah, voy a tener. Yo pensé que ibas a bañar mujeres. Restringido. Claro. No, voy a tener horarios. Pero bueno. En definitiva, esas cosas. Y ahí andamos. Está bien. ¿Qué puedes aportar? ¿Qué puedo aportar? Sí, estuve mirando. Poniéndome más serio la cuestión, ¿no? Vamos a ponerle un poco de color. Finalmente. Sí, finalmente, sí. Gracias, Yo también. Lo que le digo a la gente que Flojito va a venir con cosas extrañas. Charlamos al aire el otro día. Y. Vamos a venir con detalles, cositas, grabaciones, cosas bastante exóticas, pero sí, siempre con un tema acompañado, obviamente. Claramente, como corresponde. Claro, por supuesto. Entonces, como vengo escuchando, como Jorge siempre me pregunta qué vengo escuchando. Exactamente. Te gané la pregunta. Es casi una pregunta de rigor eso, ¿no? Sí. Es casi una pregunta de rigor, sin la cortina y la parafernalia, sí, sí. Pero es una pregunta de rigor del espacio. Y vengo escuchando The Future Is Unwritten, o digamos la banda sonora de la película de Joe Strummer. Vengo un poco monotemático, ¿no? Porque vengo siguiendo más o menos el mismo artista, pero bueno. ¿Cuándo algo de Murga me vas a traer? Ya traje el año pasado. Capaz que te podemos comprometer. Bueno, puede venir algo. Para el programa que viene, algo de Murga. Algo popular uruguayo. Murga joven. Puede ser Murga, puede ser folclore, puede ser milonga. Candombe ojo, Javi, Candombe que me estás tentando. Me estás, bueno. Y Joaquín sabe de lo que hablo. Me estás tentando, Joaquín. ¿Viste esas personas especiales que cuando toman mucho vino se les da por cantar canciones viejas de Murga? Sí. No, cosas en serio. Ay, así que sí, tomo. Está despotricando. Apunto para el próximo. ¿Tá? Muy bien. Porque el Javi me mojó la oreja con esto. Dale. Pero entonces, igual sigue la temática Strummer. Claro, sí, por ahora viene la temática de Strummer, pero en este caso no va a ser específicamente él, sino que va a presentarlo él, el tema, y no yo. Porque Joe Strummer tuvo un programa de radio allá por los 80s y fines de los 90, en el cual pasaba música muy interesante y demás. Y vamos a ir un artista que hoy, caminando con el sol que hubo esta tarde y demás, se me dijo, pa, qué bueno para escuchar un reggae. Un reggae, sí. Pero un reggae en serio. Un reggae bien jamaiquino, pero. No como esos del Bob Marley ese. No. Digamos, no lo que conoce el populacho. Reggae. Vamos, ahí o va. Sea, un reggae elitista. Un rebel sería la cuestión. Ahí va. Un soul rebel. Sí. Esto es lo que se llama Roots. No. ¿Qué es eso de roots? ¿Me puedes explicar? Roots es la palabra en inglés para raíces, Jorge. Pero sería lo más radical. Sería una cuestión lo más radical del reggae, digamos. Ahí va. Es la parte heavy. Ahí está. ¿Cómo que la parte heavy? Socialmente comprometida. Ahí está, mirá, vos tenés el Frente Amplio y la Asamblea Popular. Ahí va. Tenés estos son de la Asamblea Popular los más intransigentes. Los ultras. Ahí va. Los reggae serían tipo rastas de 2 metros y vos tenés que fumar porra. Yo no soy tolerame, vos también. Y aparte, el Roots Rebel. Son los más jodidos. Cuanto más artículos sumás. Claro, sí. Ahí está. Está complicadísimo. Bueno, y en este caso es un Soul Rebel. Y estamos hablando del señor U-Roy, The Great Originator, como lo nombraban en esa época, año 1969. Es el primer jamaiquino que fusiona reggae y improvisa rap sobre las pistas de reggae. Un tema extraordinario. Natty Rebel va a ser para todos ustedes. Que lo disfruten. Now we're going to turn over the controls at the tower here to the great originator of all rap and ting, Mr. U-Roy. Let it roll. Stand up, fussing and fighting. Why not get together and live in one love and one unity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be lying, I never wanna play with songs called a rebel, rebel, rebel. Are you mean? You know? Says I'm a living man and I got a lot of work to do. Said I'm a living man. Oh, I've got work to do. Wow, baby, music, come on, rock it with me then. If you're not, I'm gonna rock it on over, baby. Baby, you can step it on over. See, baby, you come on, rock it on, round there. I'm a capture. East, west, north, or south, a capture, you know. So make it up, capture, you're different every week, but you go, you're my way. is the easy one, keep on way bound. Yeah, baby, come on, move it on over. Mean that you got to get me stepping the blue, baby, keep me moving. Got to be on the move, yeah, me tell you, people, people. Say, rubber style, a runaway child, I beg you, stop your running wild. Nothing in this world they could have never, never, never do. I'm starting out the drip, I'm little higher, higher, baby. Let me tell you, say, say. Said I'm a living man. Well, I've got a lot of work to do now, and I'll leave along the way. I've got work to do. So come on over, baby, make you work it all round there. If you're not so ride on, baby, baby. Jaja works to perform each and every day, but along the way, as I will tell you, I'm got to be on the movement till you rust a picnic. So well, then, yes, I'll make you rock and go over. Wow. Yes, as long as you make you move it on over. So but I mean that you gotta get me stepping, them little people get me moving. Got to be on the move until you judge our children. So say, don't baby, make you rock and come over. Till you. Yes, as I'm saying, so make you rock it on over. Ruido Blanco. 2 horas para sentir la diferencia entre el y la música. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. So true, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. Estamos tratando de imitar a Wayne McFerrin, pero... sin éxito. Hay que golpearse el pecho y... From Me to You se llama este tema. Exactamente. Habíamos ya abordado casi en lo principal de McFerrin, ¿no? Como habíamos dicho, un cantante con, digamos, que hereda toda una generación de cantantes de jazz. Incluso él nace en el seno de una familia de músicos. Y decide cagarse en todos haciendo otra cosa. Y decide, digamos, sí, ir por otro lado aprovechando, digamos... que era un salado. ¿Cómo decirlo? Lo que la naturaleza le brindó, ¿no? Lo que flojito le dio. Claro, lo que flojito le dio biológicamente, que es un rango, digamos, de voz anormal, ¿no? Y sí, es anormal. Me gusta, es una buena expresión. Y sí, es poco normal. Bueno, pero convirtió su anormalidad... ¿Para dirías que tiene capacidades diferentes? Y claro que sí, pero ¿vos dudas que no? Digamos que yo escuchando los temas de él... Digo es como los hombres X, ¿no? Convirtió claro. Su mutación en algo bueno. Fue una escuela para niños superdotados. Con un pelado en silla de ruedas. Con un pelado en silla de ruedas. ¿Cómo estaría verlo en una película esa? Bueno, y habíamos dicho que sus presentaciones musicales giraban en torno a básicamente dos lados. Primero, él presentándose solo, como escuchamos acá en esta canción. Y luego con duetos. Luego con duetos. Yo-Yo Ma. Tenemos algo de Yo-Yo Ma, ¿no? Para el tercer tema, Bruno. Sí, yo una vez tuve una pesadilla con Yo-Yo Ma. ¿Sí? ¿Qué te hacía? No sé, estaba en el baño muerto. Esto es lo que recuerdo. Vamos a escuchar un poquito de uno de los temas que hace con el disco que grabó con Yo-Yo Ma. Ahora te lo digo. Ah. El disco este que tiene con Yo-Yo Ma es este. Es bastante. Yo me imaginaba cuando vos hablabas de la musicalización del libro que trajiste, imaginaba que este tema podía encajar muy bien porque es como un tema así como muy, muy etéreo, si se quiere. Digamos, el violín anda por ahí sobrevolando. Y bueno. Qué menos mal, porque Yo-Yo Ma toca el chelo. El chelo, perdón. El chelo anda por ahí sobrevolando y. Y como más. Y las. Y ¡pum! Claro, no quiero. De Bobby McFerrin, claro. Eso está de fiesta. No quiero tocar. Está muy bueno. Realmente que está muy bueno. No quiero tocar de oído, ¿no? Pero. Parece como. O sea, es un sonido muy, muy asiático, ¿no? Sí. Va como por ese lado. ¿Sabes a quién me hace acordar Bobby McFerrin? A Vocal Sampling. Los cubanos que hacen música. Bueno, a lo McFerrin, digamos, ¿no? Hacen música con todos los instrumentos hecho por vocalizaciones. Claro, tipo beatbox. Claro, exactamente. Bobby McFerrin tiene una impronta beatbox. En muchas de las canciones él hace como una especie de batería. Más allá de golpearse el pecho, hace una especie de batería. Yo, para tener una idea si es un visionario o un copadito, ¿no? ¿Esto lo estaba haciendo en los 80s, él? Sí. O sea, realmente, digamos, el momento fue recontra innovador. O sea, no es un beatbox como vos podés poner en YouTube y te salen beatbox. No, eso hay que marcar la diferencia, pero... Es como un, digamos, un beatbox primitivo, ¿no? Un proto-beatbox, si se quiere. Proto-beatbox, sí. No, bueno, hablando de lo musical, habíamos dicho que, bueno, se presentaba solo, se presentaban duetos, pero también él tiene otros dos lados que están bastante buenos para explorar, que es... al frente de orquestas. Él, como director de orquesta, sí. Opa. Sí, sí. Incluso lo que hace también es... hace como una especie de no es dueto porque son más de dos, pero él contra todos los demás, una especie él de, contra todos. Claro, contra muy todos muy demás. Muy heredado eso del blues, lo que se llama llamada respuesta, no sé si tiene esa estructura, donde primero emita una melodía o un sonido y después Bobby McFerrin lo que hace es, bueno, responder. lo que hizo el chelo, lo que hizo el contrabajo lo hace él con la voz. O sea, básicamente le pago una orquesta para patear sus traseros. No, le pago una orquesta como para equipararse y para esa conjunción que está bastante buena. Para destruirlos. Se van todos avergonzados llorando. Yo contra todos, dice. Dice, claro, vengan de a uno, giles. Venga de a uno. Ganador sigue en cancha. Yo soy Bobby McFerrin. Y la otra cosa es la improvisación de Bobby McFerrin. Ustedes se van a encontrar, si obtienen los discos, que muchas de las canciones en realidad no tienen letra. Algunas sí, como la que escuchábamos al principio, pero por ejemplo esta es tipo... Claro. Y muchas canciones es eso, prefiere, digamos, usar la voz como un instrumento, ¿no? Privilegiar hacer esos ruidos o esas melodías antes que poner una letra. Por ejemplo, hay una época que está bastante buena, que en el 89, un año después que él haya sacado Don't Worry, Be Happy, lo contrataron para hacer una canción de un corto animado de Pixar que se llamaba Knick Knack, se llamaba. Es un corto, no es muy conocido, pero es del 89. Y bueno, en una parte del corto, ya lo habían grabado, y en el metraje original le dejaron en el guión a Owen McFerrin una parte donde decía textualmente bla bla bla, que es donde él tenía que, en esa parte, para que él se, una referencia como para que él decía, bueno, acá donde dice bla bla bla es donde vos tenés que hacer la canción. Y bueno, parece que le gustó mucho ese bla bla bla, y bueno, hizo la banda sonora con el bla bla bla. Mirá. Llegó al estudio y hizo bla bla bla. Que lo que habla un poco de la impronta jazz, de la improvisación que tiene, ¿no? Muchos de los conciertos es eso. Él llega con el piano y empieza a improvisar arriba. ¿Qué más decir de McFerrin? Siguiendo con el, digamos, con el camino audiovisual, habíamos dicho, del cortometraje este de Pixar, en el 93 lo llamaron para interpretar una de las canciones de la película El Hijo de la Pantera Rosa, aquella película protagonizada por Roberto Benigni. Y bueno, hizo esto, escuchen lo que hizo. Ahí ya se empezaba a caer el pecho, ¿no? Empezó la demencia. Bueno, este tema, el tema de la Pantera Rosa, es un tema bastante conocido. Lo compuso Henry Mancini. Está bastante buena la versión original de este tema. Está muy buena, escúchenla. Pero bueno, la versión para la película El Hijo de la Pantera Rosa, que recordemos una película... El Hijo de la Pantera Rosa. Sí. Como El Hijo de la Máscara. ¿Cuál es El Hijo de la Pantera Rosa? Es uno que hizo Roberto Benigni. Roberto Benigni, de La Vida es Bella. Sí, sí, yo sé quién es, pero no sé quién es El Hijo de la Pantera Rosa. Él. La Pantera Rosa no tuvo hijo. Bueno. Bueno, entonces lo llamaron y hizo esa canción. Y para cerrar, el año pasado pasó Owen McFerrin por acá. Sí. Solo no, para dar la noticia, hoy venía en el ómnibus y venía pensando en la columna de hoy y decía, comparando con el tema de Paul McCartney y la super fanatización que se dio acá, que cómo hay veces que artistas que igualmente revolucionarios, si se quiere, o tan importantes para un género, pasan como tan desapercibidos. Ya sé que a vos te duele esto mucho, Joaquín, pero lo que yo me refiero, no hay que fiarse de... A ver, es como a veces muy injusto el destino comercial. Y no hay que ponderar, me parece, a un artista por la relevancia o por ejemplo, cuánto convoque acá. Porque, por ejemplo, como decíamos, el año pasado pasó por acá Bobby McFerrin, creo que estuvo en el Solís, y no tuvo como mucha relevancia, ni siquiera a nivel de los medios, ¿no? Y es un tipo que... No tuvo esa relevancia, pero creo que no... No sé si quedó en la entrada. Yo no recuerdo ahora. Pero, sí, no sé, pero... Digo, gente nos faltó. No, gente nos faltó, pero... Pero digamos, yo me refiero a esa especie de como fanatización que hay. Que, incluso de los medios también. Que eso, que le dan relevancia a una cosa y no a otra, ¿no? Sí, claro. Y en realidad, depende en realidad casi que en suerte o no, vas a saber si es casualidad o casualidad. Yo creo que en este caso... en qué círculo musical uno se mueve, porque, claro, digamos, revolucionario el tipo fue y lo es, me estoy refiriendo a Bobby McFerrin, y sin embargo no... Igual yo creo que es un camino que él eligió, ¿no? Es un camino que eligió, claro, son caminos diferentes. Claro, o sea, si él se hubiese seguido haciendo canciones como Don't Worry, ahora capaz estaría lleno de plata y los medios son lo que serían cuando el tipo aparece. Y llena un estadio solo por Don't Worry Happy. No, yo creo que la historia, la biografía del hombre y todo el asunto de Don't Worry Happy te muestra que el tipo, digamos, no le gustó el éxito comercial. Incluso es interesante que claro, pero no sé si no comentó en su momento, ¿no? Que era algo que le interesó hacer. En un momento donde en la época, ¿no? Donde todo el mundo lo que buscaba justamente era eso, era el hit, ¿no? Llegar al hit. Sí. El tipo no arrancó con la idea de justamente hacer un hit. Fue una cosa que le interesó hacer. Es que los 90 estuvieron llenos de esa bandita de One Hit Wonder, ¿no? Claro. Los 90 y los 80. El tipo, o sea, tuvo las bolas lo suficientemente grandes como para hacer un One Hit Wonder porque quiso. Claro, pero yo no me refiero a... O sea, a ver, vos podés llenar un estadio y tener... relevancia sin ser comercial, entre comillas, digamos, sin elegir el camino de los hits, ¿entendés? Y me refiero a eso. Él puede haber no elegido, de hecho lo eligió, no eligió el camino de los hits, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que él es muy de presentarse en bolichitos de esos, como dice, acá te presentes en el blues bar, yo qué sé. O sea, eligió otro camino, sí. Pero, por ejemplo, yendo al tema Don't Worry Happy, o sea, Es como muchas veces es injusta la historia. La bola que se le da, sí. Claro, y la historia. O sea, uno la historia finalmente vos decís, bueno, la termina escribiendo los grandes, pero ¿quién entra en la historia? ¿Entendés? Y termina diciendo injusto en ese sentido. Y por eso me acordé que pasó por el Solicita y, o sea, sí. Capaz que es lo que le gustaba al tipo, pasó por el Solicita sin pena ni gloria y listo. O sea, o capaz que no. Pero digo... Igual, ¿cómo la historia se encarga de resaltar algunas cosas y otras no, ¿no? Y que eso, digamos, hay como una trampilla en eso, uh-huh, en el decir, bueno, a ver, por algo la historia lo resaltó, que quiere decir que es un grande. Eso es me parece que está no bueno... No siempre es así. Está bueno desentrañar esa especie de trampilla que no siempre es así. Por otra parte, este hombre, o sea, claramente, digamos, juega con ventaja, está haciendo trampas, el tipo tiene un poder ahí del registro vocal que bueno... Ah, sí, bueno, eso nadie... más eso trampa, construyó está haciendo trampa más eso construyó su carrera como sí. Un tipo de 4 metros jugando al básquetbol, Javi, o sea, tiene la guía con los trucos. La metáfora es perfecta porque es así, es un tipo de 4 metros jugando al básquetbol, es ilegal, excepto que el tipo en vez de decir ir a jugar un cuadro decidió quedarse jugando en la canchita del barrio. Exacto. Y hacer bueno copas. Pero yo creo que igual quedan algunas interrogantes. Ah, sí, ¿sabes? Yo pensé que no quedan algunas interrogantes porque siempre queda espacio para las... Las preguntas de rigor. Yo soy Dios. Y este no es Bobby McFerrin, esta es una persona que toca la batería sin la voz. Javier, soy... Bobby McFerrin. Un adepto a los pañales. Los compro al por mayor. Pero sos padre, ¿no? Me imagino. No. No sos padre, me salen carísimos los pañales. Pero los colecciono. Me lo vas a decir a mí, colecciono. ¿Qué te importa, Torado? Metete en lo tuyo. ¿Qué clase? Metete en lo tuyo, metete en tu vida. ¿Qué clase de coleccionista pedorro que sos? Metete en tu vida. En todo caso, esta obsesión mía nació a causa del Don't Worry Be Happy. Y yo te escuché durante todo el programa para escuchar ese tema. Lo pasaste 30 segundos y me requemé. Y la verdad, tanto me da. Te voy a decir la verdad, Bobby McFerrin, tanto me da. Quiero que me des un tema a lo Don't Worry Be Happy. Quiero que me vendas a Bobby McFerrin, sí, como artista, sí, a partir, sí, sí, de ese tema. Parecido a Don't Worry Be Happy, decís. Sí, si quieres escuchar algo de eso. Con pañales, sobre pañales. ¿Sabés qué tema que no lo vamos a escuchar? Porque, no, es un tema que te voy a decir, pero no lo vamos a escuchar, que está en el mismo disco. El placer es simple. Que se llama All I Want. Que tiene una estructura bastante similar. All I Want. All I Want Is You, dice. Is You. Y tiene una estructura bastante similar y pegadiza a al tema Don't Worry, Be Happy. All I Want Is You. Eso. All I Want Is Huggies. Is Huggies. Javi, yo me fanaticé mucho con la venida de Paul McCartney. Ya vi que estuviste en el en la VIP Oro, VIP sí. Cobra, VIP Platinum. 300,000 pesos y un par de dientes. Y un par de dientes. Y como dice el sabalero. Estabas en una sillita al costado de la banda y te pasaban las toallas sudadas por... Y me enteré que vino hoy McFerrin el año pasado ¿Te enteraste por lo menos? Me enteré, sí, en realidad de rebote, pero está. Y quería escuchar un tema. ¿Tiene más temas así, tipo covers? Quiero escuchar un cover. ¿Tiene covers? De Bobby McFerrin. Algo ¿sabes que lindo. Que pocas veces Joaquín había escuchado una pregunta tan atinada de tu parte, ¿sabes? Jamás. Porque... Yo tampoco, somos dos. Bobby McFerrin tiene varios covers. Habíamos dicho que había empezado en los cabarets neoyorquinos en los 70, interpretando covers de los grandes temas de jazz. Y uno de los covers de los grandes temas de jazz que interpretaba es A Night in Tunisia, que es una canción de Dizzy Gillespie. Clásica. Muy clásico, o sea, es un clásico del jazz. Creo que hay como 4 o 5 temas clásicos de jazz. Este es uno que fue escrita en el 40, por ahí más o menos. Y bueno, Bobby McFerrin hace un... su versión. Hace su versión de esto, que casualmente es lo que nos vamos a ir para... nos vamos a escuchar para ir. Este tema recibió... Dos Globos de Oro. No, recibió un Grammy, este tema. Ah, pero no importa, recibió algunos premios. Estaba viendo, lo que realmente importa más allá del Grammy es cómo compone. Parece que fueran 80 tipos cantando y es solo él, es increíble. Debe ser un laburo de edición complejo. Muy complejo. No, pero es increíble. Vos decís, como decíamos con Superman, no puede ser que esto sea una persona sola. Y vos escuchás a Night in Tunisia. Como decíamos con Superman. Sí, cuando decíamos. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Claro. ¿Es un avión? Claro, capaz que alguien que no escuchó desde el principio no entendió eso. Además, como... yo estoy escuchando desde el principio, tampoco lo he entendido. Además, ¿por qué se emocionaba? La gente no es un pájaro, es un avión. No ves pájaros, nunca viste pájaros. Es Bobby McFerrin. Bobby McFerrin. No, pero ese es un cover. ¿Bobby McFerrin vuela? No vuela, pero tiene rastas muy grandes, que es lo mismo casi. Es cierto, es un superpoder. Sí, así que nos vamos a ir escuchando ese tema. ¿Les parece? A Night in Tunisia. Me parece bien, sí, me parece razonable. Y bueno, un saludo fuerte para todos los que nos estuvieron acompañando durante el programa. Un saludo especialmente fuerte, ¿no? Para los, sí, que los escuchan, que nos acompañaron en nuestras redes sociales, ¿no? Los que cayeron en nuestras redes. Juan Pablo. Atrapados, Juan Pablo, Nadita, Sabrina, Cecilia, que se dio una vuelta, gracias por darse una vuelta. Todos los que nos han aceptado en Twitter, ¿no? Han hecho de Twitter su amigo. También les agradecemos, Twitter les agradecerá también. Y bueno, y... ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Twitter. No, es Bobby McFerrin. La.